Bienvenidas y bienvenidos. Han ingresado a un ritual de invocación. A partir de este momento, el tiempo cotidiano queda suspendido y este espacio se abre al tránsito de las sombras. Les pedimos guardar silencio durante el ritual, apagar y no usar dispositivos electrónicos, no cruzar los brazos ni piernas para no interrumpir el flujo de energías y permitir la presencia de los espectros. Thank you.